bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Jesucristo, bienvenido a este lugar. Vamos todos, Padre.